Tengo un amigo que me aprecia, a quien le voy a cantar. Escúchame, Chijo Zuleta, yo te mandé una razón. No sé si siempre te la dieron, que allá dejé el corazón y el alma la dejé en San Diego. Ay, si ven al Chijo, un saludo me le dan. Le dicen que soy su amigo, que lo veo en el festival. Para su familia, muchos recuerdos le mando y me le dicen a Yadira que recuerdo su reinado. Es un hombre bueno de grandes dotes. Ay, si ven al Chijo, un saludo me le dan. Le dicen que soy su amigo, que lo veo.